enfado. Yo no me enfado y procuro vestir mi rostro con un gesto amoroso. Procuro vestir mi cara con una sonrisa clara. Gracias, mamá, por levantarme temprano. Gracias, mamá, por levantarme temprano. Con un beso en la mejilla, qué lindo que es despertar. Con un beso en la mejilla, qué lindo que es despertar. Gracias, mi mamá. Gracias, mi mamá.